Amén. Reúnanse. Miren, les va a pasar 2-3 horas. Y si no quieren en su casa, encuéntrense allá en el, donde sea, en un lugar público. En la vara de Grello. Ajá, en el río, donde sea, para no se vayan a ahogar. Hasta amanecer, como hacía. Sí, pero hermano, dedique tiempo. No juzgue a la persona, sino antes de hablar con ella, con esa persona, diga, ok, ya hablé con ella, con esta persona, y para la gloria de Dios, ¿cambió o no cambió? Pero si está escrito en la Biblia, si se entiende, bueno, el Espíritu Santo va a gobernar, hermano. Amén. En lo personal he tenido las dos experiencias. He tenido la experiencia de hermanos que me dicen, hermano, quiero que venga, que nos explique, ¿ok? Les llevo eso, sí, llevo una maleta de 70 kilos, con muchos libros del Espíritu, ¿sí? O sea, libros que les muestro cómo está tan metida Roma en la organización, que he llegado a la conclusión personalmente por mi estudio, que son los jesuitas que la están gobernando. Sí, sí. Yo no puedo estar al control de jesuitas. Sí. Yo no puedo estar al control de jesuitas. No, yo no puedo. Porque tengo mi propio estudio, tengo las propias pruebas, se las puedo mostrar a quien lo desee. De hecho, un resumen de todo ese estudio lo mandé a la conferencia general. Y desde allí me dijo el vicepresidente, cuando yo le di ese estudio en su mano, me dijo, mucho cuidado con lo que andas haciendo. Así, casi ya poniéndome de rato. Yo dije, desde aquí no pertenezco. No pertenece, y no quiero pertenecer a la orden de los jesuitas que gobierna la organización. No quiero. Pastor, no quiero. Es que usted tiene las pruebas. Sí, yo tengo nosotros las pruebas. Nosotros tenemos las evidencias. Sí. En Radio Amanecer están las evidencias. Sí. Siéntese, el sábado que viene, siéntese en un templo adventista, a ver si usted no va a recibir la evidencia de que Roma te está controlando. Sí, ahí. Miren. Así es. Cuando el mismo pastor adventista me dijo, mira, a nosotros nos invitaron a Roma. Y nos pusieron las 13 tiaras del Papa, las 13 gorras del Papa. Sí, sí, sí, que ponen a la vez. Y nos dijeron los de Roma, el vicepresidente de la Conferencia General, ahí estamos en una iglesia. Y nos dijeron los que estaban en Roma. Oiga, ¿quién se le ocurre ir a Roma a preguntarle a Roma si tiene la verdad Roma? ¡Wow! Ahora ya está más que Roma. A Roma. ¿Quién se le ocurre? Haber perdido Roma. Entonces yo estaba platicando con gente que había ido a Roma dirigida por el Papa. Por eso les digo, hay tanta evidencia que están dirigidos por los jesuitas. En toda la estructura, desde la conferencia general hasta la iglesia local, hablando de dirigentes, miren, está tomada por Roma. Tú solamente pregúntale a alguien que sabe del comunismo qué pasó en 1981. En 1981, la organización agarró el mismo concilio para unir a todo el mundo en esa unidad que va a ir contra Cristo en el Armagedón. Esa unidad la aceptó y está en minutas y está ya lista y está funcionando dentro de la Conferencia General. ¿Quién inventó eso? Los jesuitas, el cardenal Agustín Bea, en el Concilio Vaticano II, está la estructura con todas sus minutas, con toda establecida y votada por ellos. Tengo todas las pruebas. ¿Por qué? Me convencí, como dijo Martín Lutero, por mí mismo y por medio de ese tipo. Amén. Es que sé. Y agarré y hice un resumen y se los di. Miren, ustedes son jesuitas, pues, es lo que les dije, sí. Porque les mostré todas las pruebas. Y solo lo amenazaron. Cuidado. Ya sé con quién estoy. A la verdad que tenemos. Señor, hazme libre en ti. Amén. Quiero ser adventista del séptimo día, libre en Cristo. Amén. Libre de Roma, para predicar un mensaje que tú quieres que predique. Amén. No me importa, Señor, de aquí en adelante lo que hablen, digan de mí, no me importa. Yo sé que la organización tiene toda la maquinaria para aplanarte en un día si quieres. Así es. Para boletinarte por medio de un WhatsApp a todo, en un día en el mundo entero. Sí. Pero Señor, yo te tengo a ti, Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Seré fiel hasta que tú me mantengas esa fidelidad a mí, porque en mí no hay, Señor. Pero de aquí en adelante, de niño me acuerdo que yo leí en el conflicto de los siglos que el remanente nunca iba a estar sometido a Roma. Ahora, Señor, he crecido, me has dado salud, me has dado vida. Ahora, eso que aprendí de niño, creo que es hora que tú me lo has vuelto a recordar, me lo vuelves a recordar. Y, Señor, predicaré. Estoy solo en México, porque estaba solo en México, hermano. Estoy solo. Pero tú sabrás cómo me vas a usar. Si tú quieres usar, no te estoy diciendo que tú me uses. Y estaba haciendo la investigación un día y llegó una persona y me dice, ¿qué estás investigando? Porque yo seguí investigando. Te digo, seguí hablando, seguí escribiendo, porque pensé, fue anciano de iglesia, está en el mundo, ¿qué va a entender? Exacto. Lo razonó. Fíjese nada más. Pero para Dios no hay nada imposible. Así es. Me dice, ¿pero qué estás estudiando? Estoy bien sustentado. Y yo estaba haciendo una investigación de cómo Roma tiene tan infiltradas las Biblias adventistas. Por eso le digo, cuando usted hace una investigación a profundidad, no le va a quedar ganas de estar allá. Le va a quedar ganas de decirles, porque eso sí, me quedaron ganas de decirles a todos, ¡hey, miren dónde estamos! ¡Luchen por ser adventistas reales del Señor! Amén. Entonces le dije, mira, agárrate esta Biblia. Y él agarró una Biblia. Léete tal verso. Yo sabía que era una Biblia que la corporación en México está poniendo en escuelas sabáticas, en folleto para niños. En folleto para niños, con versos que el espíritu de profecía cita y que las Biblias ya no traen. Hoy, mira nada más. Si tú agarras una Biblia que la hermana Juárez cita ese verso y no está en la Biblia, ¿quién es el mentiroso ahora? A ver, pregunto. Mateo 18:11, porque Jesús vino a buscar a los pecadores, por ejemplo. Pero si ese verso no está en la Biblia y lo cita la hermana Juárez, ¿hay un problema, sí o no? Claro. Sí, sí. Porque entonces la hermana Juárez, ¿qué? Está inventando versos que no están en la Biblia. ¿Tú sabes que está ese problema grande? ¿Tú sabes eso? ¿Tú sabes que hay más de 300 versos en las nuevas Biblias que están metiendo en las escuelas sabáticas, en los folletos de niños, que son Biblias de Roma, que se los están dando a cada 8 días, cada día, diferentes versos al pueblo adventista, que son Biblias ideadas por Roma? Y le dije a este hermano, búscate tal verso. Yo sabía que no lo iba a encontrar. Y yo seguí trabajando. Bloqueado, y me encanta cuando la gente se enfrenta a la verdad. Sí. Dice, ¿verdad? Le digo, ahora, lo vi sufriendo, es que no está. Le digo, búscate esta otra parte, la historia de María la pecadora. Esa tampoco está en esa Biblia, la nueva versión internacional que tanto han metido en las escuelas ahora. La NBI. NBI, tanto la han metido. Es más, a nosotros en teología nos la muestran como la Biblia más confiable. Nosotros nos la ponen a nosotros, los que estudiamos teología. Hermano, tú no sabes que esa Biblia es el autor de esa, el que tiene los derechos de esa Biblia es el mismo que tiene los derechos de autor de la Biblia satánica. Por eso te digo, cuando tú empiezas y vas hasta el fondo, tú dices, ¿pero dónde estoy? Sí. Agarren una lección de escuela sabática, un folleto, y vean que ahí viene NBI. Y no me crean, yo lo que les digo a los hermanos, no me crean nada de lo que les digo. Verifíquenlo ustedes mismos. Sí, pero que ya no se llaman folleto de escuela sabática, sí, guía de estudio de la Biblia. Otra cosa que después me puse a investigar. Yo no estoy aquí por un berrinche. Yo estoy aquí porque soy adventista del séptimo día. Amén. Porque no quiero estar dominado por Roma. Y entonces le digo, a ver, búscate. Y hermano, le di versos que sabía que no estaban en la Biblia. Pero me dice, ¿pero cómo tenemos esta Biblia? Porque ahí habían sacado esa Biblia para leerla 5 años seguidos, esa versión de la Biblia. 5 años seguidos, con más de 300 versos alterados, mutilados, y los otros que están por ahí con muchas ideas contra Cristo, contra la ley, contra el sábado. Tú sabes que todo eso trae la Biblia NBI. ¿En dónde está? En folleto para niños, en folleto para jóvenes, en folleto para escuelas sabáticas, en folleto para maestros. Dije, así me están haciendo católico. ¿Esto es lo que me están vendiendo? Dije, no. Y entonces ese anciano de iglesia que estaba en el mundo se alarmó. ¿Y saben qué dijo? Oye, dice, pero yo conozco al anciano de otra iglesia, que ese sí es anciano que está en la iglesia organizada. Quiero que vayas y nos des un seminario sobre esto. Ay, hermano, Desde ahí Dios me llamó, desde ahí no he parado hasta el día de hoy, 10 años. Amén. No he parado desde allí. Desde ahí, cada fin de semana en diferentes lugares, ya sea en México o en otros países. Yo le dije a Dios, aquí estoy. Y que conste, que este fue el primer país que visitó. Ajá, aquí fue uno de los primeros países que visité. Pero ahorita, gracias a Dios, hay invitaciones para otros países. Incluso me han invitado algunos para España, en Valencia, un hermano. Pero la primera vez, fíjate nada más, te comento mi testimonio para que me entiendas mi posición. Los hermanos dijeron, no, vamos a la organización a decirle por qué nos están dando Biblias católicas. La hermana Juárez dice, sabía lo que venía. Y temblé con nuestro cuerpo. Me maravillé. Pero, vamos. Yo ya sabía lo que venía. Pero vamos, una milla. Sabía que después vendría mi desfraternización, sabría que después vendría todo. Por ese análisis. Y llegaron los hermanos, se sentaron, aquí estaba el presidente de la asociación y un servidor estaba así al lado con la hermana de ellos. Y el presidente le dijo, a ver, los escucho. Oiga, pero nos están metiendo Biblias católicas, etcétera, etcétera. Así, directo, ¿va? Así, ¿sí? Es que cuando tú ves que tú realmente estás estudiando con una Biblia católica, ¿qué te queda? Yo te puedo mostrar aquí lecciones de escuela sabática que te traen teología católica. Te lo puedo mostrar aquí, lo traen. Yo no quiero ser católico, hermano. No, yo no quiero ser católico. Si hay alguien aquí que quiere volver a Roma, es libre, yo no. Y después de escucharlos, mire, el pastor ha estudiado mucha psicología. Yo estudié psicología. ¿Por qué? Porque es un requisito para todo pastor que salga. Ahora, agárrense lo que la hermana Juárez dice de la psicología. ¿Qué dice de la psicología? Pues sí, es satánico. ¿Qué dice de la psicología? Por eso ustedes ven que nada más Biblia y Espíritu profecía. ¿Sí ven? Amén. Biblia y Espíritu profecía. Y le dije, Señor Jesús, sácame todo lo de Roma que me pusieron en la escuela de teología, porque todo pastor en la organización le ponen psicología en la cabeza. Señor, sácame de eso y pon en mí la ley y el testimonio. Por eso ustedes ven que presento Biblia y Espíritu profecía. Por eso. Porque la gente va a decir, no, es que tú usas psicología que estudiaste. No, eso no es psicología, eso es palabra de Dios, hermano. Amén. ¿Sí? Gloria a Dios. Por eso, hermanos, siempre debemos presentar a la ley al testimonio. Amén. Siempre. Para que entonces tú veas y tú estudies, no solo porque lo presentes, lo creas. Tienes que estudiar. Amén. Y le dijo, y les jugó psicológicamente. Usó lo que se llama la neurolingüística. ¿Tú sabes cómo se llama eso? Hipnotismo. Hipnotismo. Y les dijo, ay hermanos, pues yo los entiendo. Eso es neurolingüística. Hacerte que estás del lado de ellos cuando tú no estás. Sí, tienen razón. Vamos a ver qué hacemos. Hermano, eso se llama hipnotismo. Les voy a decir por qué. Porque les digo, pero déjenme hablar un rato con Alejandro. Así que, se fue. Y ahora sí era de tú a tú. Ahora sí, vamos. Y me dice, mira, tú sabes bien que nada se puede hacer. Que las órdenes vienen de los superiores y no se pueden cambiar las cosas. Claro. Y digo, ¿por qué no se los dijiste? Tú sabes que no se le puede decir al pueblo la verdad. Habló de pastor. Que todo eso me puede decir, oye, pero yo no estoy entonces. ¿Dónde estoy? Entre esas otras cosas, un hermano conoce la verdad, por cierto, estoy hablando de testimonio. Ese hermano le dijo, mira, prepárate porque va a venir un hermano a presentar. Estaban hablando de un servidor. Ese hermano era el ganador de almas de todo el distrito y no creía en el Espíritu Profecía. Pero prepárate porque vas a escuchar unos temas y queremos que tú nos digas si esos temas están bien o están mal. Y el hermano agarró su folleto de la fe de Jesús para enfrentarse con todo lo que llevaba. Llevaba una maleta, todas las evidencias, todo. Hermano, ¿qué hace un folletito de la fe de Jesús con la verdad como es en Jesús? Amén. Nada, no hace nada. Porque el mismo folleto de la fe de Jesús, ¿lo has visto? ¿Has visto que trae que hay tres tipos de oraciones? La primera es el rezo. ¿Eres católico? ¿Usas ese libro para promover la doctrina de Roma? Yo era católico antes. Yo promovía toda la doctrina de Roma con libros adventistas. Fui colportor. Vendí la Biblia católica. ¡Pena me da! Sí, y ya le dije a Dios que me perdone. Porque la vendí con santos y con idolatría y con todo eso. Por eso le digo, fui católico adventista. Le hice el trabajo a Roma. Y le he pedido perdón a Dios. Si les dijera cuán profundo está Roma metida, hermanos. Y ese anciano de iglesia aceptó el mensaje finalmente, dice, no pude dormir toda la noche, pero dice, pero no le creía a usted, porque usted dice que no le crean, correcto, así dice, maldito el hombre que confía en el hombre, dice la escritura. ¿Y qué sucedió? Al día siguiente fue a ver al presidente de la asociación. El presidente estaba recibiendo, como decimos allá, a su mero gallo, al ganador de almas. ¡Pásale! Dice el pastor, solo vengo a hacerle una pregunta. ¿Para qué nació la iglesia adventista? Oh, para ganar almas. Oh, ya me voy, pastor, gracias. No, ven para acá. Se regresa el hermano. Dice, siéntate. Dice, dígame, ¿para qué nació la iglesia adventista? Y se nació para predicar el mensaje de los tres años. Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios. El pastor dijo eso, el presidente. Pero dijo la verdad en ese momento. Saben que ellos saben la verdad, pero no la hablan. ¿Qué secta son? Ni la Biblia ni la predica. Fariseo. Así es. Dicen la verdad, dicen y no hacen. Fariseo. Y entonces el hermano le pregunta. Dice, ¿y por qué no lo estamos predicando? El pastor se para y le dice, mira, aquí está mi tema. El mensaje de los tres ángeles va acá y la iglesia va acá. Bien divididos. Gracias. Sí, era toda mi pregunta. Desde ahí en adelante este anciano empezó a caer en el espíritu de profecía, empezó a entender las líneas proféticas, dejó de comer carne. Hoy tienen una pequeña clínica allá en Toluca. Amén, amén. ¿Pero qué le presento? Está aquí. Clínica o sanatorio. Hermano. Aquí le llamamos sanatorio. Estamos sometidos por Roma. Es triste. ¿Tú sabes por qué estudiamos 4 años teología? ¿Por qué los pastores estudian 4 años teología? ¿Sabes? No. ¿Has leído la Biblia que son 4 años de estudio? No. ¿Has leído en el Espíritu Profecía que son 4 años de estudio? ¿Tú quieres saber de dónde vienen 4 años de estudio? Me imagino que de Roma. ¿Cree que tiene el pensum de toda la demás carrera? ¿Has leído cuántos años dice la hermana Juan que debemos estudiar? Sí, ella lo dice. Dice que en los institutos, ¿cuánto debe ser el lapso de estudio? Okay. 1 año, dice. Ahí lo dice. ¿Y por qué estudié 4 años teología? ¿Por qué un pastor estudia 4 años teología? Es sencilla la respuesta. En 1929, en la Gran Depresión en Estados Unidos, el grupo de evangélicos liberales, ¿quiénes son los evangélicos liberales? No creen en la ley, en el santuario, no creen en el sábado, no creen en nada de eso. Evangélicos liberales. Iban a hacer un estudio, pero no tenían dinero para financiarlo. Y fueron con los Rockefeller. Hey, Rockefeller. ¿Quiénes son los Rockefeller? Los más millonarios que le dieron dinero al Papa para establecerse en 1929 en el Estado Vaticano. Entre otros. Perdón, pastor. Ellos son, según Abel Tudivero, los que administran las riquezas del Vaticano. Ahorita va a ver sobre qué están todos los pastores. Le agradezco a Dios que solo por su gracia me sacó de allí. Solo por la gracia de Cristo. Solo por la gracia de Cristo estoy aquí, hermano. Amén. No es porque soy sabio, no. Es por la gracia de Cristo. Entonces Rockefeller, el que ayudó al Vaticano con dinero para establecerse en 1929, y que su nieto acaba de escribir un libro, My Life, to mi vida, David Rockefeller, escribió un libro así, de por eso lo mandé a pedir en Estados Unidos, está en inglés, dice, a mí me han acusado de establecer la estructura del nuevo orden mundial. Y si es así, acepto esa acusación. Son los establecedores del nuevo orden mundial. Bueno, le van los evangélicos a Rockefeller y le dicen, Rockefeller padre, dueño de grandes compañías de petróleo, el gran ecuménico de Roma en Estados Unidos, y le dicen, ok, les voy a dar el dinero, pero con una condición. Que ustedes evangélicos se conviertan en una agencia acreditadora de todas las demás escuelas religiosas de teología que de aquí en adelante surjan. Y la acreditación dice, son 4 años de estudio. ¿Quién dijo que son 4 años de estudio? Roma. Los Rockefeller, que apoyan económicamente a Roma. Roma. Pero ¿cómo vamos a trabajar con los intelectuales? Pero esto es de todas las religiones, bautistas, metodistas, presbiterianos. ¿Cómo vamos a trabajar? Oh, les vamos a poner las bibliotecas más intelectuales y se las vamos a poner en internet, se llama Atla. Búsquenla en internet, está Atla, A-T-L-A, Atla Religion Database, en inglés. La religión de bases para la religión, en internet. Esos los vamos a tener aquí, pero nosotros los vamos a estar manipulando a través de toda la información que les demos. Así que cuando se metan a consultar, van a poner lo que nosotros queremos que vean. Exacto. Entonces, cuando un pastor, cuando un muchacho sincero entra a estudiar teología, ya cayó en las garras de Roma. Ellos son los que lo van a educar. Entonces, ¿cómo va uno a sentarse a leer? Porque pasé por allí. Porque entendí. Porque el mismo Dios que sacó a Pablo del Sanedrín, sacó a este que es mucho menos que Pablo, me sacó de allí. Y entonces ellos armaron toda esa élite teológica. Y cuando han visto ese joven sincero que nada más necesita vivir el Espíritu Cristiano, y cuando se mete a la escuela de teología y sale, ya no predica igual que como se metió. Así es, lo hemos visto. ¿Quién le cambió la mente? La universidad y la universidad. Mira, te voy a decir cómo. Dice, tiene que hacer un estudio de 30 páginas, se llama una exégesis. Agarras un verso de la Biblia y vas a desarrollar 30 páginas. Vas a consultar 30 libros, pero de esos 30 libros de Elena White, 2 o 3 nada más, no más. Así que a nosotros nos lavan la cabeza para echar para abajo el espíritu. Ese es la verdad. Y entonces nos volvemos locos por libros y libros y libros y libros y libros de otros. De Elena White nada más. Y me dijo a mi maestro, es que Elena de White no fue teóloga. Entonces tú vas a consultar a los teólogos de otras religiones, Barkov y otros eruditos y todos los que te hacen dudar de estas verdades, eso te vas a empezar a creer. Y mira, hermano, ¿sabes cómo entramos? Ingenuos. Porque dice, oh, esto es lo que me está pidiendo, esta es la iglesia verdadera. Y como y bebo, y como y bebo, y leo, y leo, y leo, y leo. Al final, sí. Al profeta. ¿Sabes cómo sale un pastor? Ateo. Ateo. Un pastor sale ateo. Sí. Usted dirá, pero predica de Cristo. Sí, el diablo también puede predicar de Cristo. Así ¿o no? es. ¿Sabe por qué sale ateo? Porque le quitaron la fe en la Biblia y en el don de profecía. Y le dijeron, tú eres teólogo. Y llega el pastor. Ustedes véanlo, escuchen un sermón. Es pura intelectualidad, pero nada del poder de Dios para transformar y cambiar vidas. Es que esas citas no existen para ellos. Esas citas yo nunca las comparto. Nunca. No, entonces mira. Así te rebajan a Elena de White. Entonces salimos diciendo, Elena de White. Nos creemos más que Elena de White. Sí, un pastor sale creyéndose más que Elena de White. Pero ¿quién puso que debíamos leer tantos libros? La acreditación de los Rockefeller. Un grupo satánico. Y no hace mucho tiempo, y ahí traigo las fotos, otra vez la Universidad de Montemorelos y toda la división interamericana, que incluye Dominicana, fue acreditado en CETAI. CETAI es para la educación adventista. Y vinieron los sacerdotes católicos, ahí traigo la foto, a la universidad donde yo estudié, y mis profesores están atrás y ellos están sentados adelante. Aquí está la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer juntas. Eso no está en la Biblia. No, no, de ninguna parte. Cuando el Espíritu Santo habla en tu corazón, en base a la Escritura. Y ellos dijeron, son 4 años. ¿Ustedes han escuchado de pastores que tienen maestría en divinidades? Sí, Restrepo tiene una maestría en divinidades. Ok, Restrepo tiene una maestría en divinidades. ¿Quién inventó la maestría en divinidades? En Roma. Los Rockefeller. ¿Qué es maestría en divinidades? ¿Saben ustedes qué es maestría en divinidades? Estudiar a Dios. No, no es estudiar a Dios. Pero es una práctica. Tiene el nombre. Divinidad. Divinities. Divinidad. ¿Pero usted sabe quién inventó la maestría en divinidades? La fundación de los Rockefeller. ¿Ellos? Exactamente. ¿Qué significa divinidades? Estudia de todo. Eso es. Estudia de todo. Filosofía, teología, ética, moral. Hazte filosófico. Y sustituyes la Biblia y el Espíritu y profecía por filosófico. Y un servidor ha escuchado temas de los que han estudiado. Divinidades. Divinidades, incluyendo la persona que usted dijo, y es filosofía. Así es. No, porque así a nosotros es. Nos consta. Restrepo duró 25 años, pastor, viniendo a este país, y sí. Nunca dio una décima parte de los temas que nosotros hemos presentado. Filosofía. Restrepo te agarra un versículo, y con eso dura, mire, sí. Un mes entero. Sí. Oye, Restrepo duró 25 años viniendo aquí, con el mismo tema. Irse al campo, la educación, el amor, el carácter y la reforma por salud. Esos fueron los pilares. No, los pilares son otros. Esos fueron los pilares que él enseñó aquí. No, los pilares adventistas son otros. Y la mente ahora, de la gente ¿por qué? Porque es el resultado. Ahora, un servidor, antes de tomar la decisión, yo tomé la decisión de abandonar. Porque yo no quiero estar bajo el dominio de Rockefeller ni de Roma. No. Se enfrentó con otras personas que tienen nivel más allá. Doctorado. Más allá de maestría en divinidad, doctorado. Me mandaron al que tiene doctorado en lenguas porque dijeron, bueno, a este que está enseñando que las Biblias están cambiadas, pues le vamos a mandar a un erudito en hebreo y en griego. A templar. Y por ahí hubo alguien que me echó el silbatazo, me dijo, el día que usted esté presentando esto le va a llegar un erudito. Digo, gracias por avisarme. Amén. Dice, ¿sabe por qué le digo? Porque me acaban de decir que yo lo tengo que ir a recoger. Oh, amén. Mire cómo son las cosas. Dice, así que prepárese, dice. Gloria le digo, a Dios. Gloria a Dios porque mi erudición está en la Biblia y en el Espíritu. ¿Sí? Amén. No tengan miedo a los más intelectuales, hermano. Es que no debemos. No. Ni. No, muchas cosas. Bueno. Ay, Jesús. Ese doctor, otros dos en divinidades. Hay doctorado en divinidades. Ahora, ¿pero qué hace el doctorado? ¿Usted sabe qué hace el doctorado, hermano? El doctorado hace una tesis. ¿Qué es una tesis? Es como un panfleto así de grueso. Bueno, ya es un libro. Con una línea de pensamiento. Oiga, ¿pero quién inventó las tesis? ¿Sabe usted de eso? Cada pastor que diga, aquí está, le presentamos al pastor Fulano Tal, tiene un doctorado en teología sistemática. Se llama en inglés PhD, Philosophical Degree, un grado filosófico. ¿Usted sabe quién inventó las tesis? ¿Y con qué objetivo ese pastor hace una tesis? Gracias, hermano. ¿Usted sabe quién inventó? No. Los jesuitas. Los jesuitas dijeron, hay tanto conocimiento en el mundo y tanto libro en el mundo filosófico como en el mundo de religión, que vamos a hacer que los que salgan graduados del más alto nivel hagan una tesis. De esa manera nosotros no tenemos que leer miles de libros, ellos nos lo van a condensar en un librito. Y aquí en ese librito hay un extracto de la tesis. Lo único que vamos a hacer, vamos a leer el extracto y los tenemos a ellos como los que leen para nosotros. Entonces en la iglesia hay doctorados, maestrías y licenciaturas de 4 años. Hermano, ¿usted quería decir algo? Sí, señor. Estoy hablando un poquito con respecto a la teología, ¿no? Y es que en el deseado de toda la gente hay una cita. La leí, pero la página en sí no la recuerdo, pero tal vez ustedes también la hayan leído y la recuerden. Que dice que los que van a la universidad a estudiar teología salen con menos conocimiento de Dios cuando terminan que tenían cuando ingresaron por primera vez. De hecho, la sierva del Señor tiene una cita, también no recuerdo exacto, creo que es consejo sobre educación o sobre mayordomía cristiana, donde dice que la teología solo nubla la mente y oscurece el pensamiento. Entonces, el hermano Juan. Hermano, lo que le he platicado ahorita es muy poquito, de lo que me encontré que yo estaba dominado por Roma. La hermana Juan dice que la teología es un conjunto de ideas que nublan la mente y oscurecen el pensamiento. Le voy a decir por qué. Y no es que me ponga de ejemplo. Ahorita, si quieren, yo se las puedo dar todas estas. Porque todo aquí les estoy haciendo un resumen. Porque hay varias cosas que digo que ahí tengo, pero se las puedo dar a su debido tiempo, ¿verdad? ¿Cuántos años duró el pastor estudiando? Bueno, yo estudié 4 años de teología y 3 años en la maestría en Andrews, en Michigan, en la universidad adventista más conocida. Uh-huh. Y el primer día que llegué y me dijeron, tráete una sábana. Y yo, ¿pero para qué una sábana? Uh-huh. Es que vamos a ir al concierto, ¿no? Vamos a escuchar música cristiana. Sí. Y llevamos la sábana, nos tiramos en el pasto y empezó el primer grupo de rock. Del Pacífico, del colegio del Pacífico. Había 12 grupos de rock. ¿Quién inventó el rock? Y por donde, hermano, yo buscaba una ventana donde pudiera quedarme en la organización. Pero no hay ninguna. ¡Wow! En la música, en la teología, en los conquistadores, en los folletos que les dan para leer, para estudiar, aún en los libros de cocina, he encontrado que recomiendan huevo y un hermano me dijo, hermano, ¿ya vio la apostasía omega en el libro de los jugos de la organización? No, le digo, ¿cómo la apostasía omega en los jugos? Chéquese ahí, y me manda la foto. Y están promoviendo un libro de jugos en México. Y hay un jugo que se llama Bloody Mary, María la Sangrienta. ¿Así se llama? Bloody Mary. Me dice, póngase a leer en internet de Bloody Mary, María la Sangrienta. María la Sangrienta es considerada así porque es la que mató muchos protestantes. A su nombre y a su memoria está Bloody Mary en un libro de recetas. Hermano. Corroborando con lo que usted dice, ¿sí? de que buscó una ventana de ver cómo se quedaba en la institución. Algo para respirar adentro, que no fuera... Que no huela Roma aquí. Dice la palabra que nunca fue el propósito de los reformadores retirarse de la iglesia establecida. Así es. No fue el propósito, pero es que no es el propósito. Entonces, es que mi propósito no era retirarse. Mi propósito era estar allí y como muestra de eso está el estudio que mandé a la conferencia general. Pero hermano, les digo, hay oídos sordos, muy sordos, porque hay grandes intereses. Así es. Me engañaron un año y me dijeron, hazte un estudio de todo lo que tú propones. Y lo vamos a llevar allá y lo vamos a analizar. Y ahí estuvo este chamaco, para llamar grande. De bobo. De bobo. Y les creí. Pero ellos aprovecharon todo ese año para tramar la salida de un servidor de la red. Ver cómo lo sacaron. Traición. Pero antes de que tramaran eso, yo me di cuenta. Gracias a Dios. Y mejor les dijo, antes de que me salga, me saquen. Me saquen. Me amén. Aprovechó el bolsillo. ¿Por qué, hermano? Porque busqué una ventana donde dentro de la organización pudiera respirar algo de adventismo puro. Pero no lo hay. ¿Qué pasó, pastor, con el doctorado que se tiró el... ¿Cómo? El enfrentamiento con el doctorado. Ah, con el señor que me mandaron de doctorado en lenguas hebreas. Lenguas hebreas. Me dijeron, y llegó el día. Y un servidor ahí tenía las Biblias católicas que estaban usando dentro de la organización, que se llamaba El Poder de Tu Palabra. No sé si se acuerda, hermano Pedro, de eso. Sí, ahí sí, está. Eran cinco tomos. Eran cinco tomos, uno para cada año. Se compraba, no creo que lo regalaba. Hermana, y yo pensaba en esos adventistas de adentro que los iban a seguir catolizando, ¿me explico? Estaba Abner de los Santos. O sea, yo lo hice por presidente. Eso, hermana. Y entonces me dijeron, yo iba a dar al grupo de laicos, les iba a decir todo. Es que lo hice adentro, hermano. No se lo, y me sacaron. O sea, me sacaron, ahorita le voy a decir por qué. Porque yo terminé renunciando. Pero me boletinaron, fuera este. Y aquí le voy a presentar la carta. Me acusaron y el número y todo de decir que la iglesia está en el comunismo. Esa no es una acusación, esa es una realidad. Ah, eso está en internet. Eso está públicamente. Entonces, cuando llego, está la reunión de laicos, todo listo para empezar, y llega a la comitiva de pastores, así, trajeados. Desastrado como siempre. Y me dicen, un momento, hermanos, vamos a platicar aquí con el hermano Alejandro. Así que se fueron los hermanos por allá. Y llega el pastor presidente de la asociación con el pastor local y el doctorado. Y me dicen, ah, mira, hemos traído a invitado a él, así que tú ya no vas a hablar. Hermanos, hermanos, se lo digo de todo corazón, no se puede. A nivel local, sí, pero cuando usted ya quiere hacer el cambio arriba, que no se olvidó lo que quiere hacer, ¿qué van a hacer lo mismo? No le conviene quedarme. A nivel local lo hacen para calmar las aguas. Se lo digo con aprecio y con cariño, porque ya pasé por esa experiencia. Pero llegaron los líderes y me dijeron, tú no vas a hablar. El presidente de la sociedad. Le digo, mire, y agarré el conflicto de los hijos. ¿Cree que este libro es inspirado? ¿Cree que la Biblia es inspirada? Sí, pues de esto voy a hablar, ¿a qué le tiene miedo? Así es. ¿Y tú? Le dije al pastor local, tú me dijiste que iba a predicar. Y él dijo, es que tú sabes el tema. Me di cuenta. Cobarde. Que no piensa. Piel en el sueldo, piel en el sueldo. No, no, no, cobardía. Entonces, este otro que era el doctorado hebreo, habíamos sido, no amigos, pero compañeros allá en Andes. Pero ahí no me habló. Se perdió la amistad. Así mismo. No me habló, él me desconoció. No te conoce. Me vio así. Como poca cosa, hormiga. Pues así también lo tenía sentido. Es mi experiencia, hermana. Entonces dijeron, le dije, no. Dice, le digo, ¿quién quiere hablar él? Y le voy a hacer una cosa. Si usted está convencido que usted tiene la verdad, usted ponga siempre las condiciones. Claro. No deje que los que tengan el error pongan las condiciones. No, porque te apabulla. No, Jesús nos enseñó eso. Él siempre ponía las condiciones. Amén. No se deje manipular por Roma. Así es. Porque ellos venían a defender las Biblias de Roma. Imagínese usted. Biblias que hablan contra Cristo. ¿O no voy a defender a Cristo? La Biblia dice, el que se avergüence delante de los hombres, que se avergüence de mí delante de los hombres, yo me voy a avergonzar. Hermano, la palabra de Dios cala aquí cuando la lucha es fuerte. Entonces, te digo, pues vamos a hacer una cosa, que hable él. Y después hablo yo. Y después vamos a tener una mesa redonda para ver quién tuvo la razón. Y quieren saber el resultado, todo eso está en YouTube, se llama la NBI en la Iglesia Adventista. Escuchen el audio, ahí está, un servidor. La NBI en la Iglesia Adventista. ¿Y saben qué terminaron? Entonces un servidor llevaba varias Biblias cambiadas. Porque esto no es un cuento, es la realidad. Biblia con teología de Roma. ¿Y qué es lo que pasó, hermano? Les voy a contar rápido lo que pasó con ese doctor. Mira, él empezó a hablar Y aquí viene la mentira que nos meten en la mente en la escuela de teología, hermano. ¿Sabes qué mentira nos meten en la mente de teología? Y que yo le he escuchado resonar con muchos, muchos, muchos, muchos adventistas, que todas las Biblias son iguales. Le hace conflicto a los hijos. Ella habla de la Biblia Vulgata, que contenía muchos errores, y habla de la Biblia de los Valdenses, que era pura. De acuerdo al conflicto de los siglos, no todas las Biblias son iguales. Y lo que nos ponen allá es que es una misma Biblia. Una misma Biblia. No, se canta eso una vez. Sí. Cuando les demostramos que no todas las Biblias son iguales, con el conflicto de los siglos, ellos dicen, bueno, pero tenemos un problema, porque ahora tenemos una escuela llena de pastores de teología, escuela de teología, que les hemos enseñado que todas las Biblias son iguales. Es el pensamiento de Roma. Entonces, él enseñó eso, que todas las Biblias son iguales. Entonces ya me tocó, le tocó a un servidor, sí. Entonces, ¿qué es lo que hice? Hice un panfletito así, mire, un panfleto así. Con todas, con preguntas, pero esas preguntas las iban a contestar con la Biblia. Pero las respuestas no las iban a encontrar, así como el otro, ¿se acuerdan que le dije? Sí, sí, sí, sí. Porque sabía que no iban a estar las respuestas en la Biblia. Y se las di a ellos, se los di, a ver, aquí está. Aquí está este, se los di a los pastores. Rellene el resto que le falta a esta frase con la Biblia NBI, porque es la que estaban usando ellos. Sí. ¿Y saben lo que pasó? Agarró ese pastor. Ah, y había unos niños que ya sabían, unos adolescentes. Pero son adolescentes, pues, y ellos, yo ni sabía, pero ellos se sentaron al lado para observar lo que iban a hacer estos pastores, que no iban a encontrar los versos. Fíjense nada más. Y de ahorita les voy a decir lo que me acusaron. Ahorita les voy a decir. Y los niños se sientan acá donde está la hermana, y empiezan los pastores a buscar en la Biblia, y se dan cuenta que no están los versos. Y me dice el erudito, Alejandro, ven. Dice, pero esto es una paráfrasis, esto no puede ser Biblia. Le digo, eso es lo que quiero que entiendan los hermanos. Que eso no es Biblia, dígaselos. Él lo entendió así, porque era erudito. Claro, me estaba confiando. Entonces, ¿cómo aceptan, pues, darle Biblias en las escuelas sabáticas que no son Biblias? Entonces ya todos los hermanos haciendo esto y todos reclamándome que ¿para qué les daba esa Biblia? Es lo que quería que entendieran. Miren, les digo una cosa, hermanos. Yo no necesitaría darles tantas Biblias para que entendieran, pero por causa de nuestra incredulidad, que no le creemos a la Biblia en el Espíritu, o sea, que Roma es mala, tenemos que entender. Y dice la mamá, quizá permanecer aquí más tiempo dando vueltas. Ok. ¿Terminaron de escribir el test, el examen? Ahora sí, la mesa redonda. Y ahí está, en el audio. El erudito dice, yo creo que Alejandro tiene razón, vamos a escribirles que no publiquen más esas Biblias, pero eso nada más salió. Porque hasta el día de hoy siguen metiendo Biblias católicas. Eso fue para salir del paso. Fue para salir del paso. No es que yo tenga odio. No. No. La verdad. Es que es defender la verdad. Amén. Doctor. Sí, aquí hermano y la hermana. Sí, no, digo yo que es algo absurdo que uno reconozca sí. que hay apostasía en la corporación. Porque desde ayer, en esta reunión, en este congreso, se ha estado reconociendo que hay apostasía en la corporación. Sí. Entonces, es inadmisible, es absurdo, es inconcebible, es irónico reconocer que hay apostasía en la corporación y al mismo tiempo irse a sentar a una corporación apóstata a escuchar la palabra o a querer rescatar a los hermanitos que están allí. Por ejemplo, ¿había apostasía en el pueblo de Israel en el tiempo de Elías y de Acab? ¿Sí o no? Sí. ¿Elías iba al templo a sentarse? Nunca. No, porque allí estaban los profetas del diablo. El rey era del diablo. El pueblo se había entregado al diablo. Elías nunca. Porque una cosa es que yo tome una decisión con mi raciocinio mortal, pecador, finito, y otra cosa es que yo actúe en base a principio bíblico. Elías sabía que había apostasía en Israel, sí. Pero Elías ni de juego fue a sentarse al templo. No. Al contrario, por mandato de Dios, dijo, no va a llover por 3 años y 6 meses. Y se fue. Y después vino entonces ya el proceso que nosotros conocemos, y cuando Elías regresa al pueblo, entonces regresa a revelar. si Jehová es Dios, seguirle, o si no, vayan en pueblo de los Baales. Y allí sucedió lo del Carmelo. Entonces allí, ¿qué gritó el pueblo al final? Jehová es Dios, Jehová es Dios. ¿Entiendes? Pero Elías no fue al templo. O sea, hay que tener mucho cuidado, hermanos, con nosotros meternos en la boca del lobo. Si usted se le paró en la boca al lobo, lo más probable es que el lobo lo capture y lo introduzca en su cueva, en su guarida. Entonces nosotros tenemos que ser sabios. ¿Dónde pasan más tiempo los hermanos? ¿En el templo o en su casa? ¿En el templo o en su trabajo? En su trabajo. Bueno, si, tiene, si es dueño de un negocio y allí pasa mucho tiempo, vaya por allí y demuestre el error mediante la escritura. Si en su casa es donde pasa más tiempo, demuestre el error. El único lugar donde duran 2 horas y pico, 3 horas es en la iglesia y en los sábados. Después, durante la semana, si acaso 1 hora. Entonces, no hay tiempo para convencerlos del error allí. Miren, creo personalmente que cuando se menciona Día del Niño, Día de la Madre, Día del Pastor, todo eso en realidad, esa es una apostasía. Es apostasía, claro. No niego. Pero es una apostasía. El copete de aquí. Eso es lo importante, la raíz. Así es, lo que hay por debajo. Esa raíz, hermano. Mira, ahorita te voy a mostrar. Ahí está mi carta de fraternización. Me acusaron de acusar a la iglesia. No, yo defendí a la iglesia adventista. Amén. Yo defendí los principios. Amén. Gloria a Dios. Yo no permití que la iglesia, aunque sea este sector de la iglesia que está aquí presente o ese sector que tenemos en México, esa es iglesia adventista. Amén. Amén. Que fuese dominada por Roma. En el nombre del Señor defendí a la iglesia. Amén. Gloria a Dios. No la dividí. Nada más. La defendí. La verdad. Y les puedo, y aquí está el hermano Pedro y Dios lo sabe, que hoy hay una iglesia adventista en México que no es adventista romana. Gloria a Dios. Ni católica. Amén. Es iglesia adventista del séptimo día delante de los ojos. Amén. ¿Querían decir algo, hermano? Yo sé que la hermana tenía la palabra primero, pero tengo una inquietud en relación a lo que dice el hermano de todas las posiciones. Yo no tengo mucho tiempo en la iglesia. Ok. Pero un tiempo después de haber llegado, empecé a conocer este mensaje. Sí, hermana. Y aunque no he profundizado tanto, pero con lo poquito que ya conozco, entiendo el mensaje y lo recibo. Amén. Que es lo que... Amén, gloria a Dios. Estoy en la iglesia y veo lo que está pasando en la iglesia y me duele. Ahora bien, la inquietud que yo tengo en este momento es... Sí. Es mi deseo salir de la iglesia, es mi deseo ubicarme del lado de la verdad. Amén. Pero no tengo las condiciones para hacerlo, entonces mi inquietud es, ¿qué hago? ¿Me quedo sentado en la casa y me muero espiritualmente o sigo orando al Señor a que me haga la provisión de irme al campo, de hacer los arreglos que quiero hacer, que deseo, porque entiendo el mensaje y es lo que quiero, porque quiero la salvación de mi alma? Amén. No vine a la iglesia por ocupar un espacio, por hacer algo nuevo. Vine porque sentí el deseo de seguir a Cristo y quiero seguirlo en espíritu y en verdad. Amén. Acuerdo a lo que dice su santa y divina palabra. Gloria a Dios. Entonces, pero no puedo venir al campo porque no tengo la condición para hacerlo. Y aunque me duele estar en la iglesia, tampoco tengo los conocimientos necesarios como para yo ya debatir lo que se está haciendo en la iglesia. O sea, lo más que yo puedo decir, orar al Señor, cuando yo veo cosas de todas las que están pasando, yo lo más que me pongo como hacer un Señor con misericordia, porque hasta este momento no tengo otra cosa que hacer. Pero ¿qué hago? No siento la necesidad de congregarme porque me lo pide el Señor en su palabra, pero no puedo congregarme aquí en este grupo, en ninguno de los grupos de campo, porque no tengo condición para ir a comprar un terreno. Ok, entonces, hermana. ¿Qué me orientan en este sentido? Mire, antes de salir al campo, usted dígale a Dios que le ayude a salir del error. Amén. Porque hay muchas personas viviendo en el campo con errores. O sea, lo más importante es que nuestro corazón sea un corazón de verdad. Amén. Eso es lo más importante. Porque platicaba con un hermano, está el hermano, y me decía, ¿qué opinan de las familias viviendo en el campo? Le digo, bueno, es una bendición. Pero además de salir del campo, debieron haber salido del error primero. Así es. Entonces, lo más importante, porque muchas personas salen al campo, pero para vivir el error. ¿Entienden? Ajá. Entonces, miren, lo primero que Dios pide, hermana, es un corazón transformado y renovado. Amén. Por el poder de la gracia de Cristo. Amén. Eso es lo que Dios pide. Y Dios pide, anda buscando hombres y mujeres que le representen a Él con toda la verdad que está en la Biblia y el Espíritu profecía. Amén. De aquí en adelante, si usted ha decidido eso, compre los libros del Espíritu y profecía, léalos, eso es verdad. Lea su Biblia en relación con el Espíritu y profecía. Esa será su base doctrinal. ¿Sí? O sea, usted tiene ahora todos los sábados para leer. Todos los, lo que nunca había leído. Cuando mucha gente en México salimos de la organización, decían unos, ¿y ahora qué vamos a leer? Si ya vamos a leer folletos de Roma y todo eso, ¿ahora qué vamos a leer? Le digo, lo que nunca han leído. Más le hace testimonios para la iglesia desde el 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta el 9. ¿Lo ha leído? No. Lea. Deseando a las gentes, conflicto de los siglos. Hablando de lectura, hay mucho para leer. Amén. Después de eso, los libros de los pioneros adventistas. Pongas a estudiar, en México estamos reimprimiendo, hay hermanos que están reimprimiendo libros de Haskell, de Loughborough, donde vienen las profecías bien clarificadas, como antes era el adventismo original. Vuelvas a ser adventista el séptimo día. Número dos, lo que vaya empezando a estudiar, empieza a compartirlo. A tres meses se estará reuniendo con tres personas más, o dos. En su casa. En su casa. Ajá, porque dice la Señora del Señor que todo el que nace en el reino de Dios, primero hay que nacer en el reino de Dios. Después dice, nace como un misionero. O sea, eso es lo esencial. O sea, ¿qué tenemos que hacer? Nacer de nuevo. Amén. Eso es lo principal. Antes de ir al campo, tenemos que nacer de nuevo. Amén. Porque solamente Dios sabe, pero quizá estamos empezando al revés. Pensamos que ir al campo nos garantiza nacer de nuevo. Eso nos mantiene ya en el nuevo nacimiento, ¿me explico? Es un elemento del nuevo nacimiento. Pero nacer de nuevo es un deseo de que realmente Cristo viva en mí y su justicia me perfeccione. Amén. ¿Sí? Entonces, después de eso, conviértase en misionera. A los tres meses, Dios le dará una o dos personas en su casa. Amén. En ese lapso, ya usted cayó de rodillas. Señor, quiero salir de la ciudad del campo. Muéstrame. Si tengo que vender mi casa, mándame un vendedor. Si no tengo casa, mándame por un hermano que tenga terreno. Confíe completamente en Dios. Amén. Viva su vida de confianza en Dios. Que no se le decaiga ni una pizca de esa confianza al suelo. Y Dios le va a ir mostrando, no se impaciente. Muchos han cometido errores al irse al campo así. No estoy diciendo que no hay que salir, estoy diciendo que han cometido errores porque han comprado en el terreno donde no hay agua. Han comprado sin saber que el vecino de al lado o los otros tocan todo el fin de semana y no pueden pasar un sábado. Les digo porque son. Han comprado terrenos que no tienen los papeles oficiales y les han hecho fraude. La sierva del Señor dice que nuestra salida de la ciudad al campo no debe ser apresurada. Sí debe ser decidida, pero no apresurada. Después de que usted adquiera el terreno, vaya y por lo menos viva ahí, o antes de adquirirlo, perdón, viva en ese terreno. Si ya tiene una casa, una pequeña casa, viva allí, dígale al dueño, mira, quiero comprar tu casa, pero quiero vivir aquí. Vea si se dan las frutas que usted quiere sembrar. Vea si hay agua. Y si le conviene, entonces, y si Dios le muestra, entonces el terreno. Pero no tomemos decisiones apresuradas. Ha habido personas que compran para una clínica y después se dan cuenta que no les sirve para una clínica. Nosotros. Ah, mire, yo lo sabía, pero, sí. Pero así, me explico, hermano. Todo eso será el resultado de nacer de nuevo. De nacer de nuevo. Otro punto más. Aquí tiene varios de sus hermanos. Amén. Amén. Dialogue con ellos, llámenles, nombres de teléfono. Hermanos, reúnanse por lo menos una vez cada dos meses, como veo que es la geografía aquí en Dominicana y la economía, que implica mucho. reúnanse, hagan culto, ¿para qué? Para que haya armonía, para que no se sientan solos en sus lugares. ¿Sí? Esto que le acabo de decir, hermana, en lo personal, pienso que es los primeros pasos que ustedes deben de dar. Amén. Sí, acá tenían alguna otra cosa. Quiero sí. mostrarles más cosas. Sí, de un momentito. Vamos a contestarle a la hermana, porque es usted quien habló, ¿verdad? Sí. Lo que usted dice, lo hizo a partir de lo que un servidor explicó. Dice en Mateo capítulo 18, versículo 20, donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Y el para bendecir, lo que nosotros siempre le agregamos al versículo, eso no está. Tengo que aclarar eso siempre. Pero sí dice aquí, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Usted sola no es iglesia. Usted sola es una obrera. Dos ya son iglesia. Amén. Tres ya son iglesia. Amén. Y así sucesivamente. Entonces, como el pastor le acaba de explicar, irse al campo. Yo vivo en el campo. Desde el 2009 salí del campo. Mis hijos se han criado en el campo. Se están criando en el campo. Yo entiendo que no debo vivir en las ciudades. Pero está la parte que explicó el pastor también. Para irse al campo hay que hacer una preparación. ¿Me entiende? Entonces, en lo que usted hace esa preparación, en lo que usted consigue esa preparación para irse al campo, su lugar de congregación es donde usted está. Sola es una misionera. Salga como misionera a trabajar. Él le prometió que a los 3 meses usted tendrá a otra persona reuniéndose con usted los sábados y durante la semana. Y más adelante tendrá 2, tendrá 3. Y ya en ese momento, su casa, debajo del árbol, la marquesina, el río, el lugar que sea, se convierte en la iglesia del Señor. Amén. Porque uh-huh. si nosotros traducimos la iglesia de Cristo, no, vamos a ver que no hay templo en la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo era la orilla del mar, la orilla de la montaña, la casa del pecador, del publicano, del fariseo. Donde quiera que se invitaba a Cristo, la casa del amigo, era la iglesia. Entonces, como ella acaba de explicar, usted no está sola. Por ejemplo, si usted toma su decisión ya de salir de la apostasía, salir de Babilonia, salir de Roma, que son todas las organizaciones que están unidas al Estado, si usted la tomó desde ya, el sábado que viene usted tiene compañía ya, con quien reunirse. Y así sucesivamente, es decir, que usted no está sola, es todo un cuerpo de hermanos. ¿Con quién me reúno yo? Yo me reúno con el hermano Bienbo, yo me reúno con la hermana Daisy, me reúno con la hermana Loncina. Yo no tengo ningún grupo fijo. Yo me reúno aquí con los hermanos de Jarabacoa. Yo le prometí al hermano ahorita que él está ahí. Digo, no, hermano, pero vamos el sábado que viene a reunirnos con esos dos grupos. ¿Por qué? Porque yo no tengo compromiso con ningún templo. Como médico misionero, mi trabajo está donde se me necesita. Amén. ¿Tú me entiendes? El sábado que viene él va solo, porque va a chequear el ambiente. Pero puede ser que el siguiente sábado estemos nosotros ahí. Si usted lo decide, el sábado que viene estamos con usted. Y el sábado siguiente estoy con el hermano. Y el siguiente sábado estoy aquí. Y el siguiente sábado estoy en la cuava. Y tal vez el siguiente sábado, como esperamos para el próximo mes, estaré en San Juan donde la hermana Deis. Y así sucesivamente. Es decir, que el lugar donde congregarnos hay de sobra. Amén. Cuando no queremos estar en la apostasía, cualquier lugar donde se necesita la verdad, ese es el lugar de culto. Amén. Gracias. Otra, un consejo que les quiero dar. El justo vivirá por la fe. Amén. Ese verso lo toma Pablo de Habacuc. Habacuc está compuesto de 3 capítulos. Y Habacuc dice: Señor, los buenos están prosperando. Yo lo veo con mis ojos. Pero yo qué, Señor. Y Dios le dice a Habacuc: tú no te vayas por lo que mires. Tú vete por lo que yo te digo. Amén. Vive por mi palabra. Amén. ¿A qué voy, hermano? Muchos que estábamos acostumbrados a participar de una programación del sábado, de repente nos encontramos solos en casa. Es la mejor bendición que necesitamos. Nos encontramos de frente a frente con la Biblia y con el Espíritu de Dios. ¡Qué bendición! Amén. De allí en adelante no es por vista, es por fe. Amén. No es por sentimientos. Ay, es que ya siento, me siento bien. No. Es por fe. Y por principios. De repente los sentimientos querrán vencer a la fe. Y dirán, bueno, aunque sea un ratito para despedir el sábado. ¿Por qué no? Que les decía a varios hermanos en México, así me dijo, oiga, me siento así, siento como que anhelo, como que quiero. Le digo, es que es por fe. Porque el verdadero evangelio desde ahí empieza, ¿vale? El justo vivirá por la fe. Amén. Le digo a una hermana, ¿pero para qué usted quiere? Es que mi canto preferido lo cantan ahí al final del sábado. Le digo, ¿y no lo puede cantar usted por fe delante del Señor con los ángeles? El justo, el obrero de su templo, que dice la hermana Juárez, dice, el obrero es el que necesita más de sostén propio que el sostén propio del obrero. O sea, el método de depender de Dios y enseñarles a otros a depender de Dios, ese es el método, ese es sostén propio. Nosotros necesitamos más de ese método, dice la sierva del Señor. Y ahí traigo la nota, traigo todo. Y Emma dice, y para la ley dominical, esta educación de sostén propio será más ventaja que otro tipo de educación. Amén. Eso dice la Biblia. ¿Sabe por qué? Porque aquí usted habrá dependido de por fe en el Señor. Amén. Amén. Mire, hermana, para gloria de Dios lo digo. Ha habido ocasiones, una ocasión, andaba en Chiapas, una de las partes que hay más naturaleza en México. Andaba con esa maleta de 70 kilos cuando iniciaba la obra, enseñándoles a los hermanos por qué estaba todo al control de Roma. Ahorita les voy a dar un ejemplo de todo lo que cargaba. Y en medio de la maleza y de todo, el autobús se descompuso 11 de la noche. Yo llevaba mi maleta pesada de 70 kilos de libros. Y el chofer dice, bájense todos, ya no arranca el autobús. Ya me bajé. Todos bajando sus cosas y yo esperando la maleta de 70 kilos de agua. Dice, nada más va a pasar otro autobús, aprovechenlo. Y como yo apenas bajando, pasa el otro autobús. Y se fue. Toda la gente se mete, se cuelga, se va. Y solo me quedé. En la oscuridad y empezó a llover. Para completar el... Así, empezó a llover. Y hermano, ¿sabe allá cómo Chiapas cuando son cántaros que llueven? Sí, llueve mucho. Dice, Señor, estoy en tus manos. Amén. Rayo. No me arrepiento de ser obrero de sostén propio, pero ayúdame. Amén. ¿Sí? O sea, aquí todas las experiencias que nos pasen van a ser para nuestro bien. Amén. Amén. Todas. Todas van a ser para nuestro bien. Y empecé a orar. Señor, tú sabes que en la noche pasan los secuestradores, los rateros, los asesinos, los narcos. Estoy en tus manos. Y animales también. Y los animales y las cantiles son serpientes que la muerden y en media hora ya. Dios, compañero. Estaba en esa zona. De hecho, en esa zona un hermano le picó una y estuvo tomando el carbón y confianza en Dios primero. Amén. Y le dijeron, usted está de milagro santo. Amén. Y estaba en esa zona. Señor, estoy en tus manos. Y pasaban coches y coches. Sí le dicen coches aquí, ¿verdad? Autos, carros. ¿Y quién se iba a parar a recoger a uno a las 11:30 de la noche? En esa zona, peligrosa. En esa zona. Imposible. Y pasó un carro, ¡zum!, un carro blanco. Veo que prende las luces de frente y se empieza a regresar. Blanco, por cierto. Sí. Se empieza a regresar. Y se baja el chofer y viene donde yo estoy, en la noche. Agarra mi maleta y se la sube. No, señor, eso fue un ángel. Eso fue un ángel. ¿Se la sube? Señor, yo te dije que me libres de todos los narcos y de las serpientes y de todo, pero este señor mi maleta. Es que debemos aprender a vivir por fe. Dios sabe que no la tenemos. Estando en la organización, usted no desarrolla fe. No. ¿Sabía usted eso? Sí. Se lo digo por experiencia. En la organización uno desarrolla orgullo. Hermana, qué bonito canto. Ay, sí. Hermana, qué bonita falda tal vez. Sí, sí. Hermana, esos lentes, dígame dónde los compró porque me encantan esos lentes. Sí. Allá desarrollamos eso. Motivación. Sí, o sea, desarrollamos eso. Pero no desarrollamos fe. Nos levantan el orgullo. ¿Y qué pasó, hermano? Ah, es el hermano máximo. Me gusta no esa historia. Sí. Claro, porque es mi mola. Entonces en ese momento uno piensa y dice... Pero perdón, el hombre saludó, sí, ¿cómo está? ¿Qué hace de aquí? No, nada, no, no, así no, no. Se le llevó la maleta. Porque era una maleta de 70 kilos. Sin hablar. No, no es nada, no, vale, agarró una maleta. Pero usted se montó también. Y yo dije, pues ya se llevó mi maleta, ni modo que lo ve. Y me voy con él, y acercándome veo que el carro está lleno de otros dos atrás, otro adelante, y yo dije, serán secuestradores. Ay, sí, ay. Abrió la cajuela, echó la maleta y dice, súbase. Una orden. Ajá. Sin hablar, ¿sí? Sin hablar, Dios. Señor, estoy en tu mano, Dios. Pero este es el único que se paró para recoger. Y es ahí donde uno aprende a que uno es polvo. ¿Entiende? Así es, porque no hay nadie que lo rescate humanamente, nadie, o sea, nadie, o sea, el justo, es decir, el que confía en la justicia, ese tiene que vivir por fe. Amén. El obrero de sostén propio, cuando realmente entiende lo que es obrero de sostén propio, por ahí el Espíritu Santo, entiende que tiene que pasar varias cosas para que sus defectos de carácter se le vayan puliendo. Y eso está haciendo la obra misionera. Es mentira que usted nada más va a desarrollar su... que no necesita predicar y que así va a desarrollar su carácter. Esa es una mentira del diablo. Si ustedes la han escuchado por ahí, yo la he escuchado por ahí. No prediques, nada más enfócate en tu carácter. Esa es una mentira del diablo, ¿sabían ustedes? Hermano, ¿y qué pasó? Me senté en el coche y empecé a ver a los que iban, callados. Dije, Señor, lo bueno que vengo aquí al lado, si este da la vuelta y se va a otro lugar que sé que no es para la ciudad donde voy, entonces por lo menos empujo aquí si me quieren secuestrar. Es que es la lucha que todos tenemos. Estoy en tus manos, pero yo tengo que hacer algo si me secuestran. Y agarró y caminó y caminó y pasó la primera con la acá, peaje, caseta, decimos en México, donde paga el coche. Peaje, sí, lo que peaje. Y bueno, ya estamos cerca de la ciudad, me faltaba hora y media, dos horas. Pero todos iban en eso. Nadie me hablaba. Wow. Y así, así, así, así, así. Y me dijo, ¿a dónde va? Hombre, le digo, voy a la terminal del ADO, así se llama, Autobuses de Oriente. Ok. Llegó, se metió en la ciudad. Bajo mi maleta, le digo, ¿cuánto es nada? Y se fue, Dios. Amén, gloria a Dios. Y uno dice, ¿y bueno, quién fue? ¿Quiénes fueron? Todavía hoy no sabe quiénes fueron. Y así hay varias experiencias que hemos tenido. Eso es increíble. Pero son experiencias que uno dice, es que no hay duda, que lo que uno requiere es fe. Amén. Otra ocasión estaba en un lugar que tienen el mismo nombre. Un pueblo, digamos, Mateo, y el otro Mateo 2, por ejemplo. Y le digo al taxi, yo no me acordaba que la reunión iba a ser Mateo 2. Llévame a Mateo. Y llego allí, y casi se parecen porque están en un valle. Casi se parecen, están en un valle. Y me deja allí, y empiezo a caminar. Digo, no, aquí no es. Oiga, pero era domingo, no hay taxi, no hay nada. ¿Cómo esa maleta? No hay nada. Andaba con la maleta. Andaba con otra maleta. Y ahora, ¿cómo me voy al otro pueblo si es en el otro pueblo? No hay nada. Las casas cerradas, todo cerrado. No, era viernes, perdón. Era viernes, no era domingo. Era viernes, día de fiesta, no sé qué fiesta. Y me dicen, aquí sale un transporte para el otro pueblo, pero como en 5 horas ya más de noche. Señor, estoy en tus manos. Amén. Y digo, bueno, ¿qué hago? Bueno, orar. Mira, esta obra nos enseña a orar. Amén. A depender de Dios. Cuando Amén. Somos misioneros. Amén. Y cuando no, esta obra mal administrada nos enseña a pelearnos unos con otros. ¿Me explico? El que trabaja sabe que el otro necesita la misma verdad. Entonces, oré a Dios. Y de repente, me voy y me siento en el bar. Y llega un borracho. Me dice, ¿qué tú haces? Y digo, pues aquí estoy esperando un taxi. ¿No conoces de un taxi? Ah, no conozco de un taxi. Y por allá venía un coche. Dice, ah, no, pero aquel que viene allá es mi amigo. ¡Ey, ven! Y le empezó a gritar como borracho, ven. Tal que llegó su amigo. Y me dice, llévame a otro pueblo. Ay, A un borracho. Y entonces, cuando me subo a su amigo, iba bien tatuado. Así. ¿Qué testimonio? Van a hacer una trucha de eso. Estaba en el pueblo que es de los más narcos de México, en el estado. El señor, y me dice, no, tenemos, mira, hay dos maneras para irse por allá, no vamos a ir por la más cerca, pero está llena de maleza, no hay problema, vamos. ¿Sí? Ajá, a árboles y todo eso. Sí. Y ya le digo, digo, veo que tienes un tatuaje, dice, sí, tengo varios. Ah, le digo, pues yo voy al otro pueblo a predicar la Biblia, ¿has escuchado tú alguna vez del Evangelio? Dice, mis padres fueron al Evangelio. Aproveché eso para darle un poquito del mensaje. Y fíjense que esa persona fue tan buena que me dijo, no lo voy a dejar hasta que vea que se meta al lugar donde va. Wow. Hermano, tenemos que trabajar. Amén. O sea, el asunto de salir del error y de la apostasía, ¿sabe para qué Dios nos quiere salir? Para que nos muestre que Él es un Dios vivo. Amén. Que la fe nuestra debe ser genuina. Y que si la tenemos hasta abajo, Él está dispuesto a subirnos a un nivel, hasta el nivel de llegar a la estatura de hijos e hijas de Dios. Amén. Ese es el propósito, más allá de tantas cosas, del método de sostén propio. Es levantarnos nuestra fe anémica y hacerla fuerte. Pero en la obra misionera, es el único lugar es en la batalla, en el campo de batalla, hermanos. Hay muchas historias que presentarles, o que decirles, y cada hermano en sostén propio tiene su historia. Cuando va a predicar el Evangelio, cada hermano. Mire, hermana, quiere decir algo, solo termino con esta cosa, antes que se me vaya, porque sé que ya son las dos, pero no se siente el tiempo, ¿verdad? No, para nada, no para pasar nada. Mire, no se siente el tiempo. En estas reuniones, el que es de Dios oye su voz. Amén. Mire, hermano. Ajá, oye la voz de Dios. O sea, no estoy hablando de misticismo. Miren, ¿ven ustedes este libro? Este libro, miren, hermanos. ¿Qué dice aquí? Este es, por lo menos aquí. New Testament. ¿Qué dice? El Nuevo Testamento griego. Usted dirá, bueno, ¿y por qué me está hablando aquí? Todo pastor de teología tiene que estudiar griego. Todo. Y usted va a hablar, a escuchar a pastores hablar en griego, decir la palabra en griego, tal y tal. Sí, sí. ¿Lo ha escuchado? Con frecuencia. Bueno, porque estudiamos griego, pero usted no sabe qué griego estudiamos. El griego de los jesuitas. ¡Wow! Un servidor fue corrector de griego. Corrector fue ayudarle al profesor a calificar los exámenes. Entonces, este es el Nuevo Testamento griego que nosotros estudiamos. Este. Pero usted sabe que aquí está Mateo 18. ¿Usted ve el verso 10? ¿Ve el 11 por ahí? No, nada más ve el 12. El 12. ¿Sí? Nada más ve el 12. ¿Está el verso 10? No, no está. Perdón, el 11. El 11 no. Ajá. El 11 no está. No, no está. ¿Por qué? Y el 12. Ajá, y aquí tiene un 2, que ahí debería ir el 11. ¿Se da cuenta? Sí. Pero aquí manda y dice que aquí está el 2. Dice verso omitido. Ok. ¿Usted sabe qué significa esta, este como una rayita y dos acá, esto? ¿Usted sabe qué significa? No. Este es un verso omitido en el manuscrito Vaticano. Oh. O sea, Roma inventó sus propios manuscritos y son los que el griego que usa hoy la iglesia le da primacía al griego del Vaticano. Entonces, todo pastor que estudiamos teología, estudiamos con el griego del Vaticano. Y entonces, el griego de los protestantes lo echamos hasta acá abajo. Entonces, por eso usted va a ver en la organización pastores y la literatura con el griego de Roma. ¿Por qué? Porque la nueva versión internacional está basada en este griego del Códice Vaticano, Códice Alejandrino. Esos son los códices. Ahora mire, fíjese, ¿ven esos nombres que están allí? Orígenes. ¿O no? Orígenes. Eusebio. Jerónimo, Agustín. Oye, estos son los que fundamentaron la teología católica. Esa es la base del griego que estudiamos en teología. Por eso les digo, si les dijera cuán profundo está metido Roma, eso del día del pastor son las puntitas. Nos meten a Jerónimo, Agustín, sacerdotes católicos, y nos meten los manuscritos de Roma. Es tremendo. Pero ahora, mira lo que dice aquí. Mira, hermano, estas son citas del Espíritu de Profecía. Ahora, tú dirás, bueno, pero ¿por qué está todo esto aquí? Eso se llama la alta crítica. La alta crítica es criticar el texto y decir, este verso, si lo metemos, este no, vamos a hacer de caso a Roma. Es un, ¿cómo le dicen aquí? ¿Bondongo, mondongo? Cuando meten un sancocho. Un sancocho. Arroz con mango también. Así mismo. Mira, hermana. Y entonces, cuando, hay muchas citas. Entonces, tú te vas a ver quién hizo ese libro. La crítica. El libro del Nuevo Testamento griego. Okay. La hermana White dice, la crítica textual... No es la hermana White. Esto es lo que dicen Metzer, uno de los autores del Nuevo Testamento griego. Pero la hermana White, mira lo que dice de la alta crítica. Dice aquí, la obra de la alta crítica al criticar, conjeturar y reconstruir, esto es cómo se reconstruye el texto, quitando y poniendo. Sí, quitando y poniendo, está destruyendo la fe en la palabra de Dios. Por eso te digo que los pastores salen ateos. Sí. Tengo la base, ahí está la prueba. Porque un pastor te va a decir, este verso sí, este verso no, no está en el griego, no está. Oiga, dice, no cree en la Biblia. Sale loco. Porque así salí yo. Ajá. Entonces, no, sí, tómela, hermana. Se puede tomar hasta una selfie también aquí. Ajá. Sí, para que vean que estuvo aquí, ¿verdad? Ajá. Hermano, esto es lo que no saben la mayoría de los hermanos. Ahora, cuando usted se va aquí, ¿quién es el editor? Miren aquí. ¿Quién es el editor de este griego que estudiamos nosotros? Vean ahí, The Greek New Testament, editado por Kurt Allen, Matthew Black, Carlo M. Martini, Bruce Metzer, Alan. Bueno, ahí están todos esos disqueruditos. Bueno, Carlo M. Martini. Ok, me voy a ver quién es Carlo M. Martini. Este es Carlo M. Martini. ¿Qué dice aquí? Mire, no. El cardenal, ¿es un cardenal de la Iglesia Católica? Sí, Carlos María Martínez. María Martínez, ¿y qué significa esto? S.I. Sociedad de Jesús. ¿Qué es Sociedad de Jesús? Los jesuitas. Él entró en la Sociedad de Jesús el 25 de septiembre de 1945. ¿Quién está dirigiendo el griego que nosotros estudiamos? Los jesuitas. Los jesuitas. Por esta y muchas razones, yo nunca aconsejo a nadie meterse bajo el control de los jesuitas que dominan las escuelas de teología. Pastor, escúchame, sería bueno que los que estamos aquí en la sala, sí, hablemos y digamos si estas cosas que se están presentando son ciertas o son falsas. Sí. Porque es que decir que hay que salir de la iglesia cuando tira la ley dominical es como pasar por alto todo lo que se está enseñando. Ah, sí. Entonces, lo que se está enseñando, ¿es Biblia y Espíritu de Profecía, sí o no? Sí. ¿Es verídico o es falso? Porque nosotros tenemos que llegar a la luz de la verdad entendiendo la verdad, ¿verdad? Si nosotros pasamos por alto la verdad, vamos a seguir con el error en la mente y vamos a seguir contagiando a otros con el error. Así es, tristemente. Entonces yo creo que en este grupo democrático en el que estamos ahora, cada quien debe hablar, reconocer, no, yo voy a seguir con mi posición, aunque usted me demuestre lo que me demuestre. O yo reconozco, es verdad. Tengo que investigar más, tengo que estudiar más. Las cosas no son como yo pensaba, como yo esperaba, porque de momento estamos siendo más buenos que Dios. Dios se fue del templo. Miren, exacto, hermano. Miren, esta Biblia es la que está repartiendo la organización. Esta es la Biblia que usted tiene si está en la organización. ¿Tienen una de esas Biblias usted? Es la 90, la 95, la 2000 y siglo XXI. Usted debe traer una de esas Biblias. A ver, abra su Biblia a ver qué Biblia trae. Vea si dice Sociedad Bíblica Emanuel. A ver, vea si su Biblia dice Sociedad Bíblica Emanuel. Vea si su Biblia dice Sociedad Bíblica Emanuel. ¿Ah? A ver, Sociedad Bíblica Emanuel. Bueno, con esta Biblia no se puede defender el día de la expiación. Con esa Biblia no se puede defender el día de la expiación. No, no se puede defender el día de la expiación. Aquí la gran mayoría. Ah, sí, sí, es que Gómez es un. Aquí esta Biblia, aunque trae los comentarios de la NFY, sí. Pero con esta Biblia usted no puede defender el día de la expiación. La trajo yo, Gómez. Y se puede demostrar. O sea, es que miren, hermanos, tenemos que ser tan cautelosos porque Roma lo que nos está poniendo es primero la trampa. Para después defiéndete, no tienes con qué responder. Si usted lo pone con esta Biblia a defender el día de la expiación, usted va a decir no. Si lo ponen con la NBI a defender las 70 semanas, tratado no puede porque se las borraron de allí. Usted va a leer que están las 70 semanas, pero todas cambiadas, alteradas. ¿Cómo? Les decía a estos pastores, yo no entiendo cómo le dan al pueblo una Biblia que destruye nuestros pilares. No lo entiendo. La única razón es que ustedes no son adventistas. Es la única razón que yo encuentro. Que no son adventistas. Un adventista no le va a dar una Biblia que destruya su fe, ¿sí? No, jamás. Le va a dar una Biblia que construya esa fe. Construya, que se mantenga los pilares, ¿no? Entonces, esa Biblia que se llama, esa la produce la organización. El Reina Valera 90, 2000 y siglo XXI. ¿Sí? Usted va para allá y es la que le van a vender. Pero mire lo que dice aquí. Mire lo que dice. Esta versión de la Biblia, de la Santa Biblia, no es una traducción más. Es la antigua y clásica Reina Valera, cuya revisión de 1909 ha sido ahora actualizada y esclarecida por el trabajo coordinado de expertos bíblicos. ¿Qué dice ahí? Católicos. Católicos, evangélicos y hebreos. Una obra cordialmente ecuménica. Bárbaro. Pero no me lo dije. ¿Aquí está? No, en la misma Biblia esa. En la portada, esta Biblia, todas estas Biblias las tengo en casa, en México. Y es lo que yo llevaba en las maletas. Le saqué una fotocopia y lo puse ahí. Es lo que llevaba en las maletas. Les decía, hermano, miren, aquí está mi carta donde me sacaron. Y me acusaron que yo acusaba a la iglesia ecuménica cuando ellos mismos le están diciendo, ¡ey, es nuestra Biblia es ecuménica! Sí. Mi pecado, mi delito fue, lean. Mire, lean lo que dice, lean lo que ellos están diciendo que son católicos, leanlo. Por eso le digo, si les hablara más a profundidad, es que el asunto es la raíz. Roma sabe, vamos a cambiarle la Biblia a ellos. Si les cambiamos su Biblia, les cambiamos su doctrina. Sí. Como es, o sea, pero nosotros estamos usando una Biblia inconscientemente. Exacto, nos está engañando. Sí. Ajá, pero la Biblia 1909, permítame, veo varios manos que me han pedido. Miren, ¿por qué 1909, mire, hermano? Vamos a ver. Es que usted debe entender una cosa: la gran controversia no ha terminado. Estamos en camino al clímax de la gran controversia. A la consumación, así dice la profeta. ¿Cómo en la consumación yo voy a usar una Biblia católica? No, pero termina de leer el texto, por favor. No terminamos de leerlo. Y sigue diciendo, es una traducción, es una obra cordialmente ecuménica, ya que la Biblia es el libro de Dios para todos los seres humanos. ¿Qué? Ahora mire. Si usted, ahí dice que es de la 1909, ¿verdad? Sí. ¿Pero usted ha leído la Biblia 1909? No. ¿Ha leído la 1909? ¿Sí o no? No, yo no. ¿Qué Biblia? Mire. Mire, aquí está, se la presento. En el año 2009, la Biblia 1909 cumplió 100 años. Todos estos libros, hermanos, los traía en una maleta. Por eso decían, cuidado con Alejandro, porque es peligroso. Y sabe que siempre decía Dios, cuida esa maleta. Amén, gloria a Dios. Porque ahí traigo libros que ya no se pueden conseguir. Una persona cuando estaba dando este tema de las Biblias, agarró y me dijo, mire, he estado asistiendo, aquí le entrego esta Biblia. Y cuando veo era una Biblia jesuita con el ojo jesuita. Wow. Y si le contara lo que encontré ahí. No, hermano, lo que encontré ahí lo encuentro en las escuelas sabáticas y se los puedo mostrar. Entonces, por demostrar todo esto, me dijeron, tú no sirves, tú estás atacando a la iglesia. No, los que están atacando a la iglesia son los que están metiendo a Roma. Tú estás aquí destruyendo. Claro. Claro. A ver, si viene un ladrón aquí a invadir tu casa y tú avisas a los que están en tu casa, a tus hijos, ¡ey, nos están robando! ¿Tú estás atacando tu casa? No, jamás te estás defendiendo. Tú te estás defendiendo. Así es. ¿Y sucede ahora que el ladrón es el bueno y tú eres el malo? Bueno, su favor es bueno. Es que así están las cosas. Yo quiero que ustedes entiendan que las cosas están al revés. A lo bueno, malo y a lo malo, bueno. Ajá. Entonces, esta Biblia, si usted tiene una Biblia de 1909, lo va a perseguir Roma. Mire lo que dice. Mire lo que dice. Voy a buscar la vieja que era de mi mamá. Mire. Santa Biblia que cumplió 100 años en el 2009. Y compré la edición centenario. Miren lo que dice aquí. Esta revisión ha sufrido persecución por algunos gobiernos y especialmente por la Iglesia Católica Romana. Entonces, ¿cómo acá me sacan una versión que dice que es hecha por católicos si antes la persiguió Roma? ¡Qué engaño! Sí. Me duele cómo engañan a los hermanos. Me duele. De hecho, me visitó el pastor, ahorita les comento. Dice aquí, dice, en 1940 el gobierno español confiscó 110.000 Biblias de la Sociedad Bíblica de Madrid, tratando de mitigar y suprimir su influencia sobre la nación hispana. ¿Qué Biblia no quiere Roma? La 1909. ¿Qué Biblia sí quiere Roma? La 1990. La 90, incluso la 60. La 1909. Sí, claro. ¿Sabe por qué? Porque Roma se alió con las sociedades bíblicas en 1963 para adelante. Ajá. ¿Sí? Perdón, pastor, ¿sí? ¿Aparecen en el mercado todavía? No. En México, sí. Aquí, no sé, aquí, si ustedes quieren, no sé, pero aún cuando hay libertad se puede hacer. Allá en México la mayoría tenemos Biblia 1909 de esos templos. Bueno, yo quiero una. Ajá. Yo también, pastor. Sí. Porque es la que Roma persigue, hermano. Es la que Roma persigue. Porque la idea de que todas las Biblias son iguales es de Roma. Sí. Excepto esa. Es de Roma. Por eso que la quieren. Sí. Sacarla del mercado. Es de Roma. Y ahorita le voy a presentar. El que Reina Valera Gómez. Pues Gómez es un evangélico que hizo una Biblia. Es una Biblia evangélica. Con citas de Elena de White. Sí. Para si les digo otra cosa, entonces sería para que ustedes se vayan tranquilos y coméndicos a su casa, pero yo me diría, los engañé, o no les dije la verdad. Pero no, para eso no vine. No, vino para decir la verdad. No vine para eso. Si fuera para eso, ni hermano ni vendría aquí. Allá hay muchos mexicanos para engañar en la organización. Así es. Y me quedaría allá. Pero ahorita les presento mi carta esa que me hicieron. Mire, entonces ahí está la iglesia. ¿Pero qué pasó? Dice aquí. Estaba proclamada fuera de la ley. ¿Quiere una Biblia fuera de la ley? Es la 1909. Excelente, esa es la que yo quiero. Porque Roma y los gobiernos se aliaron para sacar esa Biblia. Porque esa Biblia es la que dice sábado. Amén. Y esa Biblia es la que tiene otros detalles, pero es la que más se apega a la doctrina adventista. Amén. De hecho, en México llegó un sacerdote, y eso me lo dijo mi cuñado, que llegó un sacerdote a un pueblo y le dijo, de hoy en adelante vamos a regalar Biblias nuevas. Traigan todas las Biblias que tengan, especialmente la Reina Valera, tráiganlas. Y varios católicos que les habían regalado Biblias, Reina Valera, los protestantes, las trajeron y les dieron católicas. Hermano, la guerra sigue, solo que para la adventista la guerra ya terminó, parece. Sí, tristemente. De verdad, hermanos. Wow. Sí. Este fue uno de los primeros temas que di en México. Y no le gustó la organización. Ay, ¿cómo? Tratar de desenmascarar. Es que no le gustó. Ni le va a gustar. Entonces le dije a un pastor que me fue a visitar con dos ancianos. Le dije, mira, en casa tengo cuatro libreros cuando gusten visitarme. Uno con casi todos los libros del Espíritu Santo. Y otros, cuatro libreros. Y le dije, mira, pastor, esta es la última vez que te recito. Porque tú no tienes nada en la cabeza. Tú tienes, antes de hablar con un servidor y no es jactancia, tú tienes que leer todo eso. Tienes que leer Biblia, Espíritu, Poesía y todos los libros que tengo aquí. Amén, qué estímulo para leer todos nosotros. Le digo, mira. Tú no me vas a venir a engañar. Tú no me vas a decir que no es cierto lo que tú sabes que es cierto. Amén. Pero tú eres dueño del púlpito. Párate en el púlpito y libremente engaña a todos los que tú quieres engañar. Tienes el púlpito abierto para cada sábado engañar a la gente. Hazlo. Fuiste llamado para eso, si no te arrepientes. Fuiste llamado para engañar. Hazlo, engáñalo. Gózate de engañar. El Señor te hará justicia. Porque ¿saben que ellos se gozan en engañar? Tristemente sí. Pero una cosa te digo. Esta es la última vez que te recibo aquí. Porque la Biblia dice que no lo recibáis ni lo invitáis de mí. Porque tú sabiendo todo, el sueldito. Ustedes dos ancianos, si uno de ustedes algún día decide venir a casa y estudiar, estudiamos. Amén. Le digo, tienes estos dos ancianos para que engañes desde ahorita. Pero a mí, con el conflicto de los siglos en la mano, no me vas a engañar. Amén. Y me llamaron después. Oye, queremos irte a entregar tu carta de desfraternización. ¿Qué los voy a recibir en mi casa? Mándenme. Oiga, la persona que está defendiendo el error, que me quiera desfraternizar, si me desfraternizan, ¿de dónde me desfraternizaron? El error. Exacto, del engaño. Ahí están todas las pruebas, hermano. Y estas son poquititas. Hay muchas en doctrina, hay muchas cosas. Son reflejos de todo lo que hay. Digo, me sacaron del error. Miren. Gracias a Dios. Miren, aquí está. Miren, esta carta, ¿sí la ven? Dice, ¿qué dice ahí? Iglesia Adventista del Séptimo Día. ¿Qué dice? AR. Iglesia Central de Tula de Allende Hidalgo, Distrito de Tula, Asociación de Hidalgo Veracruzana, 23 de febrero del 2011. Y ahorita vamos a cumplir casi 10 años, pero yo ya antes estaba trabajando. Dice, por este medio, ahí está, presidente de la Asociación Metropolitana de la Ciudad de México, pues, en atención a la solicitud que se hizo hacia este servidor, a ese pastor, que le dije que no. Le informo que el ciudadano Alejandro Maya Villa, por voto de la Junta Directiva 322, con fecha el 2 de octubre de 2010, ratificado en la Junta Administrativa el 6 de noviembre del 2010, según consta en nuestras actas internas de la Iglesia de Tula, Distrito de Tula, fue dado de baja como miembro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. De baja, como militar. Este voto se hizo en virtud de que su influencia en la Iglesia era negativa, ya que las enseñanzas que decía causaban división a la iglesia, haciendo creer a la membresía que habíamos caído en apostasía y acusando a la iglesia en general de haber caído en el ecumenismo dentro de otras enseñanzas contrarias a nuestras doctrinas. Esa es la mentira más mentirosa que he visto. Pero, ¿lo que dice pastor? Porque ya no soy su hermano. Ellos dicen ahí, ciudadano, eso quiere decir que yo ya no soy su hermano. ¿Entiendes, hermano? Ellos, entonces yo tengo que llamarlo hermano. Ellos ya no me tratan como hermano. No, como es más, no soy su hermano. ¿Sabe por qué? Porque si yo fuera su hermano, yo debería aceptar a Roma para ser su hermano. Sí, esas son sus condiciones. hasta aquí alguien que me diga que estoy mal. ¿Estoy mal? Aquí en República Dominicana, los que actúan así, con esa falacia, nosotros le decimos azaroso. Ajá. Sí, azaroso. Y al final dice que el Espíritu se dieron los pasos correspondientes según Mateo 18:15, pero él hizo caso omiso ante las llamadas de atención que se le hicieron por parte de este servidor y de los ancianos. Procedimos a vetarlo, no tomando el púlpito. Por eso le dije, tú tienes el púlpito para engañar. Para dar sus enseñanzas, más nunca se le impidió seguir llegando a la iglesia. Hermano, yo con todo esto, ¿creen que me daban ganas de llegar a, llegar a que Roma me dominara? ¿Quién se va a sentar? Hermano, no. Y lo digo con aprecio, no es por otra cosa. Es que si investigamos a fondo, Roma domina. 100%, yo creo. Ah, no es por otra cosa. Así, hermano, nada más termino de leer. Usted tenía levantada la mano hace rato. Entonces dice, y continuó con sus enseñanzas. Por tal motivo tuvimos que proceder, ¿a qué dice? De fraternización. De fraternización. Yo me salí del griego romano, me salí de las Biblias católicas romanas, de los conquistadores romanos, de los libros romanos, de todo lo que era romano, me salí. Amén. Como yo me salí, ellos entonces dijeron, no, no es posible que se salga. Me fueron a decir, pero ¿tienes? Y me empezaron a halagar. Tienes capacidades y talentos, y te podemos poner acá, y te podemos poner allá. Y dije, una vez alguien le dijo eso a Jesús en el desierto. ¡Wow! Dios directamente, ¿quién eres tú? Todas tus ofertas para comprarte. No le digo. Gloria a Dios. ¿No? Que allí diga que yo acusé a la iglesia que está en apostasía, no la acusé, se los demostré. Bueno, me gustaría aclarar. Pablo dice que si alguien lleva otro evangelio, o sea, ese alguien se está refiriendo a maestros falsos del evangelio, ¿sí? Entonces, quizás si se entendió que yo ahí dije que a cualquiera no lo recibáis ni le digáis bienvenido, bueno, yo solamente estaba leyendo lo que dice Pablo, ¿verdad? Que es el, digamos, un predicador que a sabiendas lleva otro evangelio, ¿me explico? Sí, son los falsos maestros que habla Pablo. Ajá. Ah, no, dice los que predican otro evangelio. Entonces, ¿en qué posición tengo a la iglesia adventista del último día de 1844? La que Dios levantó es la iglesia original, la iglesia verdadera, cuyo origen es del cielo, en 1844. Amén. Siguió fiel, siguió fiel. Vino la apostasía alfa. La zarandeó, pero esa iglesia salió victoriosa. Amén. La apostasía alfa en ese tiempo vino de dentro de la organización. ¿Sí? Vino Kellogg, todos ellos fueron dentro de la organización. Y bueno, la superó. ¿Sí? Se profetizó que vendría otra apostasía. Ahora, ¿qué pasó? En 1957. Ahí es donde la iglesia original se divide. La iglesia original queda con unos pequeños grupos de sostén propio. Pero la mayoría acepta otro evangelio. Entonces, yo acepto que la iglesia que Dios levantó hasta 1957 estuvo unida en la organización. Pero después de 1957 se separó de esa organización que se fue al mundo evangélico y continuó esa iglesia oficial adventista que Dios levantó en 1844 por medio de la doctrina en los grupos de sostén propio historicistas. ¿Sí? Cuando Cristo venga, se va a llevar a todos aquellos que salgan de Babilonia, que salgan de la iglesia católica romana, que salgan de la organización establecida para que acepten el evangelio de esa iglesia que Dios levantó y que hoy está en el adventismo historicista. Ahora, mi posición actual en base al espíritu de profecía respecto a la organización es la posición de la hermana Juan. En el libro Testimonio sobre Conducta Sexual dice, corremos el peligro ¿de qué? De llenarnos de toda ¿qué? Ave inmunda, de toda inmundicia, y llegar a ser una hermana de la caída babilónica. ¿Y en qué fecha se vino? En 1886, Testimonio sobre Conducta Sexual. Ahora, ¿por qué encontramos esa frase en el libro Testimonio sobre conducta sexual? Mi posición está basada en la lectura de toda esa carta. Si alguien nos ayuda a buscarlo por ahí. Sí. Ajá. Ok. Mira, hermano, le voy a decir. La sierva del Señor le escribe esa carta. ¿Saben a quién le escribe? Al presidente de la Conferencia General, al pastor Butler. Y le dice: mire, presidente, corremos el riesgo que nuestra iglesia sea una hermana de la caída de Babilonia. Sí, eso yo lo leí también. Ajá. Me lo leyeron porque me estaban hablando de una. De que nuestra iglesia es Babilonia. Y yo decía que no lo va a hacer. Ok, le voy a explicar mi posición rápido, en 3 minutos. Hay que saber, porque yo no quería quitar la. Sí, no hay problema. Okay. Toda la carta dice que hay pastores que están violando el séptimo mandamiento y hay miembros de iglesia que están violando la ley de Dios. En 1957 se dijo que usted podía violar la ley de Dios e ir al cielo. Entró el nuevo evangelio. Claro. Entonces, cuando la hermana escribió eso fue en 1886, si no me equivoco, a excepción que ustedes revisen la fecha, me puedo equivocar. Pero, bueno, cuando ella escribe eso, 86, ¿sí? 1800. 86, ajá. Le digo, no me crean, verifíquenlo, porque es lo que yo he estudiado. 1957. Y en 1957 entra la nueva doctrina a la iglesia adventista, de que nacemos pecadores, ¿sí? Y entonces todos los pecados que hay dentro de la organización y todo eso traen una nueva doctrina, que cuando Cristo venga nos va a cambiar. Eso es contrario al Evangelio. Así es. Entonces, ¿cuándo es que nuestra iglesia se llenó de esa doctrina de toda ave inmunda y aborrecible? Porque esa es la doctrina de los nicolaitas. Vete y te vas al cielo. Esa es la doctrina de Roma. Esa doctrina de Roma, que dice el conflicto de los siglos, que Roma tiene mucha gente porque enseña a la gente que pecando se va al cielo. Esa doctrina fue aceptada. Aceptada, hermano. Fue aceptada en 1957. En 1957 esa doctrina invade. De ahí en adelante invade todo el adventismo. Todo, todo, todo. Desde escuelas de teología, proyectos, todo. Invade. Entonces, esa ya no es de iglesia adventista. No. Esa ya es la apostasía omega en la organización. Porque la sierva del Señor predijo, dice, se levantaría una nueva organización con el nombre de adventista. Así lo dice. Así es. ¿Sí? Entonces, ahí es donde se aplica. ¿Sí? Esa es una nueva organización con el nombre de adventista. Pero los adventistas fieles que traen la línea de 1844 y 1957, cuando ven que el enemigo de las almas, dice la sierva del Señor, ¿verdad?, inicia esa nueva reforma echando para abajo nuestros pilares, ese es el remanente que queda. Es el remanente que queda hasta el día de hoy. ¿Sí? Entonces, la verdadera iglesia adventista de 1844 la tengo como la fiel, la que nunca será Babilonia, la que a pesar de que sea atacada por falsas doctrinas de 1957, continuará hasta la venida de Cristo. Amén. Esa será la iglesia victoriosa. Amén, amén. Ajá. La otra es lo que la hermana Wey profetizó, la nueva organización donde nuestros pilares serían cambiados, un movimiento de filosofía intelectual, donde la gente con tanta filosofía no íbamos a entender qué es lo que pasaba. Les soy sincero, a mí me costó mucho entenderlo al principio. Incluso se escribirían libros y esos son los libros que venden los colportores. Libros con una nueva orientación, con todo eso. Hermanos, hermanas, espero haberle contestado su pregunta. Bueno, gracias. Que Dios le bendiga. Ok, no hay problema. Yo creo que nuestro deber como cristianos es... Y fui sincera, lo más sincera que Dios me dio. Si se entendió mal. Que la fe de Jehová los defienda. Y si no nos vemos, Dios, esperamos verlo en el reino de los cielos. Amén, hermano. Porque el reino de los cielos se hace fuerte. Y solo los valientes van a llegar. En el capítulo 27 del libro, ¿qué está la cita? Capítulo 27, testimonio sobre conducta sexual. Toda la carta usted la va a encontrar. Capítulo 27. En un manuscrito. Se le escribe la carta a Butler, pero le está hablando del pastor Wagoner. Sí, es una carta de varias páginas. El tema de esa carta es, si nosotros no paramos la apostasía de pisotear la ley de Dios, esta iglesia se convierte en Babilonia. Bueno, en el 57 se aceptó la doctrina que hay que pecar y seguir hacia el cielo. Se llenó de toda ave inmunda y aborrecible. Esto requiere un estudio. Todos estudien. No me crean. Estudien ustedes.